Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, creado en 2020, este año 2024 ve la luz el primer disco de Cabra, el nuevo proyecto de varios nombres veteranos de la escena folk nacional española, dedicado a la música artesanal de la península ibérica. Por un lado tenemos a Isabel Martín en voz y percusiones y Carlos Ramírez en cuerdas, bien conocidos primero por su banda Miloque Mandarini, dedicada a la música orientales y sefaradíes, y posteriormente por sus múltiples actividades, colaboraciones y enseñanzas en el ámbito musical. Junto a ellos en Cabra aparece uno de los nombres más veteranos de la música oriental, Efrén López, en voz, cuerda y percusión y producción, otrora fundador de El Jamón de Foc, un grupo español también, junto a Mara Aranda y posteriormente incansable protagonista en varios proyectos, incluyendo su labor en solitario. Completa el cuarteto el castellonense Juan Frank Ballestero en viento y percusiones, intérprete de múltiples instrumentos de viento, gaita, flautas, dulzaina, por ejemplo, algunos de ellos. Atesora además una amplia experiencia como músico de estudio, maestro de música de educación infantil y dirige coros y bandas de gaitas, amén de sus colaboraciones con otros artistas como los hermanos Cubero, el cantador Cuervo de Raúl Micó o con el mismo Efrén López. Con estos nombres de partida estaba claro que la influencia de los sonidos y formas de hacer de la música oriental y mediterránea iban a estar muy presentes, pero la banda no se queda atrás y los arreglos instrumentales emergen con gran presencia, bordando un hermoso y multicolor entramado, muy orientalizado como reflejo de los saberes de estos músicos. Las piezas de este primer volumen destacan por una gran riqueza y variedad en los arreglos instrumentales, con un especial cuidado en los matices sonoros, que no son pocos, de los instrumentos que manejan, dando lugar a brillantes unísonos de cuerdas y vientos, vibrantes percusiones y estremecedores lamentos de sanfonas y dulzainas, firmemente embridadas por la voz de Isabel, que se sitúa a su altura y los doma tanto en la delicadeza como en los pasajes más electrizantes. Cabra es un proyecto muy sólido y trabajado, un afortunado cruce de caminos que ha dado lugar a algo que tal vez llevamos tiempo esperando y que creo que sus integrantes también, querida audiencia del Canto y la Palabra, esperemos que a ustedes también les guste. Escucharemos a Cabra desde su disco volumen 1 del 2024, la canción Bolero Bell. Thank you. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, me refiero hoy a Mula Parda, un grupo que tomó su forma actual en 2023 con la incorporación del guitarrista Pedro Cecchi al proyecto que peregrinaban ya el pianista y violinista paranaense Santiago Martínez y la flautista francesa Marta Humbert Dunayer, directora actual del trío. En este primer trabajo discográfico, Mula Parda orientó su repertorio hacia la música de Atahualpa Yupanqui, buscando revalorizar algunas de sus obras menos conocidas. Con 9 arreglos sobre la música de Yupanqui y una composición original, para la cual el trío ha invitado a participar a la cantante Inés Cuello, se nos propone como la brasita necesaria para alimentar nuestro fuego colectivo, reparo de sueños y esperanzas. El origen es construir progresivamente un repertorio de música folclórica argentina con la voluntad de encontrar una identidad musical propia a través del arreglo y la interpretación, sin dejar de inspirarse, claro, en las profundas raíces de la tradición. Escucharemos a Mula Parda desde su disco Atahualpa del 2024, la canción Calullo de Huáscar. canto y la palabra.